Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, hablar de curiosidades, algunas que tienen relación con España. Y diréis, Sergio, ¿pero qué estás diciendo? Sí, sí, sí, luego ahora dentro de un rato lo vais a entender. Pero evidentemente siempre que nos referimos a datos, curiosidades, anécdotas, a trabajo de documentación y arqueología del videojuego, tenemos que referirnos a nuestros compañeros de Nintendatos y tenemos aquí con nosotros ya en 2023 a Nacho. ¿Qué tal? Hola, buenas, Sergio. Pues nada, encantado de estar aquí después de haberme pateado paldea de arriba abajo. Y nada, hemos capturado unas cuantas curiosidades, más que Pokémon casi, y aquí venimos a compartirlas. ¡Buah! Yo sé que hay oyentes, porque nuestros oyentes, tengo que decir que no son muy de Pokémon, y los pobrecitos nos han soportado hablar de Pokémon constantemente, porque a nosotros nos encanta, a Nuria le encanta, a mí me encanta. Hicimos un informe de emisión de Pokémon Oro, Plata y Cristal, cuando salió Escarlata y Púrpura también fue como una locura. Y es verdad que esto ha sido un fenómeno. Recuerdo el día que me tenían que traer el juego porque venía por el transporte y tal. Y cómo lo disfruté como un niño pequeño, esperando a que llegara el repartidor, eligiendo mi Pokémon, perdiéndome por ese mundo de Paldea. Y claro, yo pensaba también en ti, en Nintendatos. Digo, uff, si era yo con ojos de neófito, veía desde fuera, uy, aquí hay un cuadro con molinos de viento, esto parece español, seguro que Nintendo puede hacer cosas. Y ahora sí, ¿no? Ahora ya habéis tenido tiempo para darle la vuelta al juego y sacar mil curiosidades. Sí, sí, la verdad es que muchas más de... O sea, realmente sabíamos que iba a tener referencias a España, bueno, a la península ibérica en general y bueno, pues a cosas de la cultura española. Pero la verdad es que me ha sorprendido, porque hay hasta referencias al Mercadona, que es que hay cosas que me parecen hasta que han ido más lejos de lo que yo esperaría que fueran en el juego. Y bueno, tenemos un montón de ellas, así que cuando quieras empezamos a repasar algunas referencias, curiosidades en general. Es que es verdad que yo sentí por momentos que Game Freak, los japoneses, sabían más de España que yo como español. Dije, madre mía, el trabajo que han hecho, que no ha sido venir aquí una semana, se han ido a Cádiz, ole, ole, el flamenquito, y se han ido luego de vuelta. No, no, no. No, se han ido de tapas a muchos sitios, han debido comer el Junichi Masuda y bueno, toda la tropa de Game Freak que viniera. Seguro que se han puesto morados, se han puesto púrpuras de comer aquí en España. Y bueno, y en Portugal también, porque sí. ya veremos que hay varias referencias también. Ajá. Y sí que es cierto que hay mucho trabajo de documentación, porque no es solo además la gastronomía o pues la geografía así un poquito en general, sino que hay cosas muy concretas que se nota que tanto los artistas como los escritores, los diseñadores se han empapado bien de la cultura. Bueno, también como lo hicieron con Galar, que estaba inspirado en el Reino Unido, y también se notaba muchísimas referencias, también lo comentamos en Nintendatos, pues en España se lo han pasado bien y vemos mucho de su experiencia reflejada en el juego. Pues sí, por cierto, que me acabo de acordar, este podcast no está patrocinado por la siguiente marca, pero ahora mismo Actimel ha sacado una línea precisamente inspirada en Pokémon, y cada botellita que te compras tiene la forma, bueno, tiene el estampado de un Pokémon. Aquí, que yo además yo no probaba un Actimel desde que tenía como 3 años, porque no le veo la gracia, son botecitos muy chiquititos y tampoco me aporta nada, pero por la tontería de tener las botellitas... Marta y yo nos hemos comprado ya 2 cajas que tengo ya las defensas que me sobran, se las tengo que dar a alguien. Te has tomado un defensa X, ¿no? En el sí. Pokémon, que te aumenta mucho la defensa. Tenía que ponerlo en el bote de Actimel, lo de defensa X por Pokémon, lo tenía que poner. Pero no son 150 diferentes, ¿verdad? O 400. No. Que va, creo que eran 24. Creo que eran 24. Y cada cacharro de esto que compras trae 12. Claro, la gracia está en que luego tú tienes con un código QR que escanearlos y si consigues los 24 accedes como un montón de premios. Problema, que en cada pack que compras como que la mitad están repetidos. Así que al final, a lo tonto, te pones a comprarte Actimel, que no son baratos precisamente. Ya. No, no, y ahí no. Los tengo. Pero bueno, o mira, sea, está guay. Tengo mi Lucario, por ejemplo. Onda, mira. Te pones en el supermercado ahí a mirar dentro de la caja a ver cuáles va a tener este, a ver si está Eevee, a ver si está mira, Pikachu. Qué risa. Me pasó el otro día que me acerqué, digo, ay, necesito café, pues ya que estoy allí, voy a mirar lo del Actimel. Eevee, porque solamente puedes ver las dos botellitas que están en los extremos. Porque claro, las que están dentro lo tapa el cartón. Y era de color así como amarillo-naranja, le diese un poco la vuelta y era un Psyduck. Y yo pensé, Psyduck no lo tenemos. Le mando por el WhatsApp a Marta. Marta, ¿tenemos un Psyduck? Y ella me dice, no. Y yo loco de contento, pago el Actimel, me lo llevo a casa, hacemos un Bizum para repartir los gastos. Lo abrimos y en el mismo paquete había tres Psyduck. Tres Psyduck, dos Squirtle, dos no sé cuál. O sea que al final lo que yo creía que era una buena idea no salió muy bien. Pero bueno. Te salió como se llama una aparición masiva, que dicen en el juego, cuando aparecen muchos del mismo tipo, te sale una aparición masiva de Psyduck. Y además la selección es un pelín extraña, porque hay Pokémon de la primera generación, pero luego aparece un Grookey, por ejemplo, que dices, ¿y por qué? Un Grookey solamente ese, no hay otro inicial. Bueno, de momento es una Pokédex fácil de completar, pero igual luego van ampliándola con el tiempo y tienen que sacar a todos, de alguna manera. Sí, sí. Así que por cierto, Nacho, hablando de Pokédex, nos contabas que has conseguido completar la Pokédex de Escarlata y Púrpura. Esto es un logro, un diploma que yo enmarcaría en la pared, ¿eh? Lo he pensado en imprimirlo. He hecho la captura ahí con la Switch cuando te dan el diploma, que esto es el clásico, que te dan el diploma. No lo puedes imprimir con la Game Boy Printer como el primero de los juegos originales, pero está chulo que lo mantengan. Son 400 Pokémon, aunque ya hemos superado los 1000 en total. Ya hay más de 1000 especies de Pokémon con las que añade Escarlata y Púrpura. Pero bueno, en el juego solo hay 400. Veremos si va a haber DLC, si habrá algún tipo de expansión que añada más Pokémon, como pasó en Espada y Escudo, que los DLC ampliaron muchísimo el número de Pokémon. Pero bueno, 400 me parece un número bastante comedido y asequible. No es una Pokédex de 700 u 800 como había en otras ediciones. Que bueno, tampoco son los 150, que ahora lo vemos y decimos, jo, pues no eran para tanto, ¿no? No eran tantos. Pero bueno, los 400, aunque hay que echarle horas, lo he disfrutado y los he conseguido al final. Y nada, ha sido una buena experiencia este Pokémon, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ya haremos mercadeo de Pokémon, ¿eh? Para los que me faltan a mí y eso. Sí, cuando quieras. Pues nada, Nacho, cuéntanos algunas curiosidades, y digo algunas porque, claro, el timing ha sido un poquito extraño en esta ocasión. Estáis a puntito de sacar vídeo en Nintendatos con estas curiosidades que vas a contar y otras, que saldrá esta misma semana, ¿no? Entonces esto va a ser también como un aperitivo de lo que vamos a encontrar y poder ver sobre todo en YouTube. Exactamente, sí. Nada, las curiosidades ya están preparadas, falta rematar el vídeo y bueno, pues eso, si hacemos mención a alguna cosa que no se visualice bien en un podcast, pues tendréis el vídeo en Nintendatos en el canal de YouTube para verlo y con unas cuantas curiosidades más, con todo el trabajo que hemos hecho pateándonos pa' aldea. Así que nada, bueno, empezamos si queréis con unas curiosidades muy, muy básicas. Y es que, por ejemplo, ya es Vox Populi que la región de Paldea está basada en la península ibérica. Eso no incluye solo a España, también Portugal, por supuesto. ¿Y de dónde viene Paldea? Realmente, el nombre de Paldea. Realmente hay varias teorías, pero una de ellas es que mezcla una palabra griega que es paideia, que significa educación o formación, que tendría que ver con el tema del juego de la academia, de la formación, del viaje estudiantil, y lo mezclaría paideia con aldea. Pues, entonces, claro. Con aldea, porque toma muchas palabras del español este juego, también lo veremos. Pues sería como la aldea de la educación o... Bueno, sí, otra teoría es que mezcla aldea con la P de Pokémon. Es Paldea. Ah, Pues mira, bueno, esa a lo mejor es más una explicación más sencilla. La navaja de Ockham. Sí, sí, podría ser. Bueno, no hay una confirmación oficial, pero, por ejemplo, sí que es muy llamativo. Nos habrá llamado la atención cuando hemos jugado los nombres de algunos personajes, ¿no? O de algunas localizaciones. Digamos, la rival de esta edición, es una amiga rival, es la campeona Mencía, ¿no? Sí. Y viene de una variedad de uva que es la variedad Mencía. Es un tipo de uva pues que se cultiva principalmente en la península ibérica. Entonces, cuando ves, me sonaba un poco extraño el nombre de Mencía, pero viene de una uva. La verdad que han pensado en todo. Y luego, pues, vemos un montón de nombres que pueden resultar pues un poco chocantes. Por ejemplo, el pueblo Ataifor. No sé si lo recuerdas. Sí, toma su nombre del Ataifor, que es un plato hondo de vajilla de origen andalusí. En la versión original japonesa, curiosamente, este pueblo se llama Purato, que viene de plato. O sea, realmente lo que quiere expresar es plato, pero dicho como en japonés. Se llama pueblo Purato. Fíjate. Y aquí es Ataifor. Claro, yo lo que estoy pensando, porque estos son cosas que recalco, ni yo las sé, ni muchas personas. Estaría interesante que ese trabajo de documentación histórica que han hecho, de alguna forma, no se quedara en esto que estamos contando, que habrá personas como tú, como los de Nintendatos, que estáis ahí mirando el detalle, pero yo que sé, en el menú integrar alguna opción didáctica de aprende con Pokémon. Datos reales, relacionarlos, porque es verdad, a mí me parecería como un vehículo didáctico. Sí, realmente sí, sí. Algún tipo de, aunque fuera un pequeño vídeo documental de pues en sí. Qué se han inspirado, de bueno, sí, es que realmente se puede aprender y viene un poco también con el mensaje del juego, después de sal a explorar, sal a enriquecerte conociendo otras culturas, conociendo a la gente, pues también que cada juego de Pokémon, que ahora parece que van inspirándose cada generación en una cultura, pues que tuviera ahí un poco de conexión con la realidad para que pudiéramos aprender y conocerlo. Yo aluciné con lo de la academia, que podías ir a clase de arte, clase de lingüística, clase de matemáticas. Yo estaba, digo, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Hay quien ve ahí un poco de guiño a la saga Persona, a la parte de clase, aunque no sea pues lo mismo. Sí que se cree que puede haber venido de ahí, no hay confirmación oficial, pero bueno, sí, pero que ahí viene a la mente. Es verdad, porque hay cierta, aunque sea mínima, interacción con cada profesor, incluso luego te preguntan, ¿cuál es tu favorito? Hay exámenes parciales, exámenes finales, no sé, me gustó. Sí, está bastante bien, y eso que, bueno, en el fondo tú te puedes pasar el juego entero y luego ni pisar por clase, realmente, porque lo de las clases, pues una cosa que luego te puedes hacer todas las clases seguidas al final. Pero bueno, que es curioso que se hayan no solo, digamos, la parte de exploración, sino también, pues recordarte que eres un estudiante en el fondo, que sí, que puedes salir de clase y tener experiencias, pero que hay que sacarte las clases y los exámenes, y que encima las clases pues hagan referencia o sean sobre mecánicas del juego que son también importantes aprenderlas para jugar. Y a veces, de hecho, si vas a clase, te enteras de algún dato que te viene bien para el juego. Sí, sí. Yo reconozco que en 2023 todavía me lío con los tipos. ¿Cuáles son débiles? Y esas cosas, lo reconozco. Es que en cuanto llegaron los tipos Hada y... Uy, me perdí. Sobre todo el tipo Hada, modificó muchas cosas. Quizá el acero y el siniestro, bueno, los añadieron en la segunda generación, más o menos, ya hemos tenido tiempo para interiorizarlos, pero el Hada cambió unas cuantas cositas. Sí, a veces yo también dudo. Bueno, pues venga, más curiosidades. Bueno, por ejemplo, tenemos la principal ciudad del juego, Ciudad Meseta. Creo que es inevitable, ya se ha hablado muchísimo de las comparaciones con Barcelona, pues con la academia, todas las zonas con los mosaicos del Tren Cadiz de Antoni Gaudí. Tiene todas esas, pues las torres de la propia academia, como la Sagrada Familia. Y a mí me pareció muy curioso saber ¿cómo se llaman estas ciudades, estos pueblos en otros idiomas? ¿Sabes cómo se llama en inglés Ciudad Meseta? A ver. Mesagoza. ¿Cómo? Mesagoza. Mesagoza. Digamos, Sí, una mezcla pues de meseta o mesa con Zaragoza, puede ser, ¿no? No sé, pero me pareció curioso. Y es que en alemán se llama Mesalona. Más, ahí más parecido a Barcelona todavía. Ah, claro. Aquí es ciudad meseta, sin más. No, me he dado cuenta que en español, en la localización española, han echado un poco el freno de mano para no hacer tan evidentes algunas cosas que son más evidentes en otros idiomas. Por ejemplo, aquí no la han llamado Mesagoza ni Mesalona, aquí es ciudad meseta. Uh-huh. Por ejemplo, pueblo Ozcailu, no sé si lo recuerdas, que es el pueblo que está pues, en las montañas nevadas, sí. En Sierra Napada. Ahí la referencia bueno, a Sierra Nevada. Esa era evidente, sí. Sí, sí, sí. Pues pueblo Ozcailu toma su nombre del euskera, porque, perdón por mi euskera de Valladolid, pero Ozcailu significa refrigerador en euskera. Pero es que, por ejemplo, este pueblo en inglés se llama Montenevera, pero es tal cual, escrito así, Montenevera. Uf, eso me gusta, Claro, y en España, en la localización al español, no lo llaman Montenevera. Se van a algo más raro, pero que a su vez sí que tiene relación pues, con la cultura de la península ibérica, en este caso con Euskadi, ¿no? Pues Ozcailu, refrigerador. Suena así como evocador, suena así un poco exótico, pero tiene su sentido y han hecho bien en no quedarse, pues, Montenevera. Por ejemplo, el desierto en inglés se llama el desierto asado, claro, curiosamente. Hombre. Y aquí se llama desierto rostiz. No han ido a lo obvio en España. Eso te iba a decir. Yo casi que lo prefiero porque a lo mejor tanta referencia directa me terminaría agotando. Porque tampoco quiero que sea una parodia, ¿no? Porque a mí eso me expulsa de la experiencia del juego. Sí, es posible que al final... Pero no deja de ser curioso que aquí recurran a palabras, pues, bueno, rostiz, el desierto rostiz viene de rostizar, que significa asar. Es una palabra en español, pero un poquito menos, no es común, como asado desert, que se llama en inglés. Pero sí que me parece curioso que en otros idiomas sí que tienen nombres en español de palabras pues bastante comunes en español, las localizaciones. Y aquí se han ido ahí algo más rebuscado para no hacerlo muy, pues, muy facilón o que parezca como muy tan simple que resulte chocante. También los nombres de comercios me parecen muy curiosos porque hay una tienda, de hecho, bueno, rompo una lanza por la localización al español porque tiene una de juegos de palabras que me ha encantado, me lo he pasado muy, muy bien. Por ejemplo, hay una tienda que se llama Hazme Cazo en España, ¿no? Que vende ingredientes, ¿no? Ingredientes para los bocadillos. Sí. Pues en inglés se llama Delicioso. Uf, es que es muy bueno también, ¿eh? Es bueno... que en inglés sea una palabra en español, y en japonés se llama Ora Ora, que es por hola hola. Ah. Es decir, tiene también nombre español tanto en inglés como en japonés. Aquí han hecho un juego de palabras. También me gusta mucho la cadena de restaurantes Casa Modesto, que es una en la versión española, en inglés se llama Baratos. ¿Mm? Está bien. Sí, es curioso. Y luego me gusta también, por ejemplo, los refranes, cómo han adaptado el refranero español a los Pokémon. Eso me ha encantado. Sí. Por ejemplo, es más raro que un Jundur verde. Sí, ese dios, ese le hice captura de pantalla y todo, me encantó. Sí. Luego otro personaje te dice, se lleva el esprigatito al agua. Dice, el que gane la subasta se lleva el esprigatito al agua. Sí, sí, sí. Y otro personaje también hace otra combinación con esprigatito que dice, son cuatro esprigatitos mal contados, dice. Otro personaje te dice, suerte y altauros. Está bastante bien adaptado, es muy simpático y la verdad yo me lo paso muy bien cuando veo ese tipo de adaptaciones. Es una delicia, ¿eh? Una delicia en ese sentido. Y son momentos que dices, uf, aquí el ingenio... Porque es que es verdad, entra donde tiene que entrar, sí. Y luego, por ejemplo, por ir a una curiosidad un poco más clásica, ¿sabías que el color de los Joy-Con de la Switch del protagonista coincide con el color de los Joy-Con de tu consola, de la que tienes en casa? Uf, eso es maravilloso. De hecho, si tienes una Nintendo Switch OLED, el personaje tiene una Nintendo Switch OLED y dice, wow, este modelo tiene una pantalla más grande. que yo tengo una Nintendo Switch OLED, sí, con los Joy-Con blancos y mi personaje también. Sí, qué chulo. Claro, es que eso me pasó porque empezamos... Bueno, hay que decir que como queríamos los tres iniciales, Marta y yo... Bueno, nos ingeniamos como un sistema para repetir la misma partida como tres veces y nos cambiábamos el Pokémon. Bueno, un rollo. Entonces, ese principio nos lo hicimos muchísimas veces. Y claro, me di cuenta de que yo tengo la Switch normal de 2017, además, sí, la más fea, lo voy a decir, porque es todo negro. No tiene ni una sola gracia. Y sí, Marta, sin embargo, tiene como un Joy-Con edición especial de Zelda, el otro de no sé cuánto... Y claro, cuando yo vi que en su consola efectivamente era diferente, digo, ala, es que ha leído los datos. Y me acuerdo que te escribí, te mandé un WhatsApp y te dije, ay, compruébalo, a ver si esto es así, porque claro, nosotros creemos que sí que lo reconoce, pero teníamos la duda. Pues nada, ya tengo que hasta así es la OLED, te reconoce. Eso es una chulada, la verdad. Un detallito, no es el primer juego en el que pasa, me parece que también lo hacía en Pokémon Let's Go, que te reconocía los Joy-Con, el color... Pero bueno, que me llamó mucho la atención eso de que tuviera hasta mi mismo modelo de OLED. Y luego, otra cosa clásica de Pokémon, ya lleva pasando en varias ediciones, os aconsejo que el día de vuestro cumpleaños vayáis a un centro Pokémon, porque hay una animación especial. ¿Ah? Eso es un... Tenedlo en cuenta, porque igual ese día lo último que os acordáis es del Pokémon, pero si tenéis la oportunidad, encended el Pokémon, porque hay una felicitación en el centro Pokémon, te ponen unos cartelitos, unas luces para celebrar que es tu cumpleaños. Uy, que es también un detallito chulo. A mí eso me encanta. Yo en el Animal Crossing, vamos, me hizo más ilusión que los vecinos me invitaran a su casa que muchas felicitaciones del mundo real. Pues es que es un detallito muy chulo, sí, sí. O sea, este año, aparte de poner el Animal Crossing, recordad poner el Pokémon Escarlata y Púrpura también y da un centro Pokémon, que está simpático. Y luego en Ciudad Meseta hay una mujer que pasea cantando, es Pokémon, hazte con todos... Uf, no sé, Dios, si la habéis visto, siempre sí, pasa por la misma zona de la ciudad, que según entras pues en la zona de la derecha, está cerca de la tienda de utensilios varios... Y siempre pasea por ahí y cuando va por la calle le sale un bocadillo de la cabeza el que va cantando, salen hasta las notas musicales como que está cantando el tema original de la serie de animación de Pokémon. Es bastante chula esa curiosidad. Bueno. Y luego hay otra más evidente, que es que en Pueblo Alforno hay varios mosaicos con sprites de la primera generación de Pokémon para Game Boy. Imagino que los habréis visto, que hay... Pues como sí, es un poblado con mucho mosaico y bueno, pues hay varios de los sprites genéricos que te salían junto al Pokémon, pues que uno era una flor, otro era como una especie de osito, estos de 8 bits total, sí, sí. Pero fue un detalle chulo. Y luego, esta me gustó bastante, los escuadrones del Team Star, que tienen nombres un poco extraños, ¿no? No sé si os suena Kaf, Shedar... Rukba, Seguin, tienen nombres, estos escuadrones un poco extraños. Pues tienen el nombre de las estrellas de la constelación Casiopea, que se llaman así. Kaf, Shedar, Zi, Rukba. Y de hecho, la posición de las bases del Team Star en el mapa tiene la forma, si las unimos con una línea, forma la W de la constelación. Es decir, tienen la misma forma de la constelación. Y es que la líder del Team Star se llama Casiopea. Claro. Se hace llamar Casiopea. Sí, sí, que pues por cierto, tiene sentido todo. Me parece muy llamativo que estamos alabando el trabajo de traducción e interpretación, pero sin embargo se llama Team Star, que eso me chocó, pensé, ¿y por qué no lo llamáis Equipo Estrella o algo así, no? Y creo que sí, eso lo mantenían así. Con los equipos rivales lo hacen así siempre porque... Desde el Team Rocket lo han dejado así. Entonces suelen hacer el Team Skull, era en hace dos generaciones. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el de Espada y Escudo, pero sí que dejan lo de Team desde el Team Rocket, supongo que por hacerlo ya siempre así. Pero sí que, a ver, también hay... Lógicamente ya lo entendemos perfectamente a lo que se refiere, pero bueno, podías llamarse Equipo Estrella. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no? Está claro. Da igual cómo se llame, porque lo importante son ellos. Y a mí esa es una parte de la historia, pequeño inciso, para decir que me gustó mucho. Todo lo que trata la cuestión del acoso escolar, del bullying. Mm. Y luego a nivel de diseño, es que están todos chulísimos. Sí. O sea, tú ves a Melo con esas botas así rojas, fuego, no sé, son una Noah... pasada. Mi favorito que es Gus, Gus, que es el niño del tipo hada. O sea, que son maravillosos. Sí, es verdad. Sí, sí, está muy bien. Realmente también me sorprendió mucho el enfoque de la historia, que no son simplemente unos villanos que quieren destruir el mundo, capturar todos los Pokémon, como en otras ediciones. Realmente yo creo que te puede llegar a tocar y entender las motivaciones de los villanos y empatizar con ellos. Bueno, es que no son villanos realmente, aunque te vayas a enfrentar con ellos. Sí que me parece chapó, la verdad, cómo han enfocado la historia del Team Star en este juego. Y yo creo que, además, enlazándolo muy bien todo con la temática de la academia, pues lo que dices, el bullying, los exámenes, realmente cubre muchos ámbitos de la vida estudiantil que, para bien o para mal, ahí están. Y muy bien, me ha interesado bastante la historia, y eso que en Pokémon no suele ser lo habitual. Es verdad. Bueno, ¿tenemos más algún otro dato o curiosidad? Sí, hombre, muchos más. Por ejemplo, bueno, aquí nos vamos a contener para dejar algo para el vídeo, pero tenemos un montón. Por ejemplo, Knuckly, no sé si os suena un Pokémon que se llama Knuckly, que es una especie... Yo la primera vez que lo vi me pareció un champiñón de roca. No sé si sabes cuál te digo, que es así pequeñito. Sí, lo acabo de buscar en Google porque si no, no le ponía cara. Sí. Bueno, pues Knuckly está basado en una alita, que es como la forma mineral del cloruro de sodio, ¿no? De la sal. Y su nombre hace referencia precisamente al cloruro de sodio, porque la fórmula química es NaCl, como Knuckly. De ahí viene Knuckly, su nombre. La fórmula química es NaCl, el cloruro de sodio. Sí, es curioso, pero tiene su tiene su sentido. Y luego, por ejemplo, me gustó también, Lechonk, que es muy obvio, ¿no? Sí, Lechonk, sí. Que es nuestro cerdo ibérico favorito. La verdad que la evolución también es muy chula, pero bueno, no la voy a spoilear por si alguien todavía está jugándolo, no quiere descubrirlo. Y luego, los dos legendarios de estas ediciones, Coraidon y Miraidon, también tienen trasfondo interesante, porque, por ejemplo, Coraidon, que es el de la edición escarlata, toma su nombre de Kodai, que en japonés significa antiguo. Y es un lagarto que tiene como plumas, como evocando las plumas de los dinosaurios, ¿no? Los sucesivos descubrimientos que ha habido de que los dinosaurios tenían plumas, ¿no? Enlazándolos un poco con las aves. Y también se puede asociar a mitos como los del basilisco, que es una criatura mitológica, que es una especie de serpiente con cabeza y patas de gallo, que, por ejemplo, es un mito, el del basilisco, que está muy presente en Asturias. En la mitología asturiana se le conoce como basiliscu, y es como una criatura así mitad reptil, con patas de gallo, mezcla el reptil con el ave, que por ahí podría ir la inspiración de Coraidon. Luego tenemos a Miraidon, que es el futurista, ¿no? El lagarto, la montura de con la que vamos en la edición escarlata, la púrpura. En púrpura, sí, esa es la edición que yo cogí. Sí, yo también. Y bueno, Miraidon viene de Mirai, que en japonés significa futuro. Luego el sufijo don que le añaden al final, pues puede venir probablemente del griego don, del sufijo griego don, que significa diente, y lo suelen utilizar mucho en los nombres de dinosaurio. El pteranodon, el iguanodon, siempre hay muchos dinosaurios que tienen ese sufijo. Y aunque también hay otras teorías de que podría venir del don español, de como señor, ¿no? ¿Ah? El señor del futuro, señor del pasado. Bueno, ahí existen esas dos teorías. Yo creo que vendrá un poco por los dinosaurios, que es a lo que recuerdan. Pero bueno, el Miraidon es una especie de cuélebre, que es una criatura de la mitología, bueno, tanto asturiana como leonesa y cántabra, que es una enorme culebra con alas, una especie de dragón chino, y también se asocia a los rayos, y es que precisamente Miraidon es de tipo eléctrico, con lo cual aunque esto no está confirmado 100%, no lo ha dicho Junichi Masuda, no lo ha dicho The Pokémon Company, como sabemos que se han inspirado en mitos y en, bueno, y en lugares emblemáticos de España, pues cabe esa posibilidad de que hayan tomado nota pues, de las mitologías de aquí, ¿no? De, sí. De la península. Así que bueno, a mí me gusta pensar que es mitología asturiana que me gusta bastante. Y es bastante chulo. Aparte de, pues bueno, otras inspiraciones obvias como la del Tauros de Paldea, que es un toro bravo, ¿no? Que además impresiona bastante cuando ves esas manadas de Tauros por ahí y te empiezan a embestir y, sí. Y empieza el combate. De hecho, hay dentro de los nuevos Tauros hay de fuego y de agua. No sé si te los has encontrado. En cada edición hay un tipo diferente de Tauros. Lucha fuego y lucha agua. Y hay quien cree que esa combinación es un poco rara, pero podría venir pues de, bueno, llamémoslo espectáculos, aunque personalmente me parezcan espectáculos yeah. lamentables, del toro envolado, el toro de fuego, los bous a la mar también, que es toros a la mar, que es otro evento de, llamémoslo evento taurino que se realiza en ciertas uh-huh. zonas de España. Entonces, bueno, que de ahí vendría lo de el Tauros de fuego y el Tauros de agua, ¿no? No solo el Tauros de lucha. Y luego también hay otro Pokémon que me llamó bastante la atención su historia, que es Finizen y Palafin. No sé si, que es el delfín, que es uno de los diseños más chulos. Ajá. Y que cuando evoluciona Finizen a Palafin, parece que no hay ningún cambio. No sé si te has encontrado con la evolución de Finizen. Ay, yo creo que tú no. Tú ves a Palafin. Y es exactamente igual, salvo por una pequeña marca que tiene en el pecho. Pero es que cuando tiene una habilidad especial, que es cambio heroico, su habilidad, que cuando lo retiras del combate, sí. regresa convertido en la forma heroica, que es una especie de súper musculoso delfín que camina sobre sus aletas. Es una pasada, la verdad. Estoy mirando y es que yo este Pokémon no me lo he encontrado, ¿eh? O sea, el Finizen es un delfín monísimo. Sí. Y de repente, el otro, que ¿cómo se llama la evolución esta? Que Palafin. Es Palafin. Que es verdad que está mazadísimo. Ha jugado el Ring Fit. Cuando evoluciona, sí, sí, por lo menos, pero se ha hecho todos los gimnasios Pokémon él solo, para estar así. O sea, tú, lo curioso es que cuando evoluciona es igual que Finizen, es exactamente igual. De hecho, cuando lo evolucioné dije, pero sí es igual, sí es que no cambia nada, no sé si ha fallado algo el juego. Pero solo cambia esa forma de superhéroe cuando lo retiras del combate y le vuelves a añadir. Y hace referencia a cómo, pues, al tropo de la identidad secreta de los superhéroes, a cómo Clark Kent se iba un momento y volvía rápidamente ya convertido en Superman. Hasta que no se va del combate un segundo y vuelve, no vuelve convertido en superhéroe. ¡Qué bueno! Y además, el tema de que sea exactamente igual la evolución a la forma inicial también puede hacer referencia a cómo pues, Clark Kent es idéntico a Superman físicamente, es decir, es idéntico salvo por un pequeño detalle, que es que en este tiene una pequeña marca en el pecho, pero es igual, no se les distingue salvo cuando se pone el traje, que ahí sí se le nota que se ha convertido en un superhéroe. De hecho, hay gente que asocia el nivel al que evoluciona con Superman, que es evoluciona al nivel 38, y el primer cómic de Superman es de 1938, que hay quien cree que eso también es un guiño. El caso es que en japonés... Es hilar muy fino, ¿eh? Es hilar muy fino, pero en japonés su nombre es Irukaman. ¡Oh! Se llama la evolución. Vale. Que tiene la terminación sí. man, que probablemente no sea casualidad, esté pensado. Bueno, que es una inspiración en un superhéroe estilo Superman es evidente, pero me gusta hilar todos estos detallitos porque sí, sí. están bastante chulos. Y nada, luego si te parece, por cerrar, un detallito uh-huh. que me ha llamado la atención. Esto ya es a nivel personal. Cuando empecé el juego, vi que había que estudiar en una academia, y en mi edición, que es la púrpura, es la Academia UBA. Tienes que hacerte la matrícula en la UBA, ¿no? Es que me recordó a mi carrera, porque yo estudié en la Universidad de Valladolid, que la Universidad de Valladolid se llama la UBA. Sí, o sea, la asociación, o sea, la abreviatura de la universidad es UBA, Universidad de Valladolid. Entonces yo dije, hola, qué bonito que me haya tocado esta edición y no la otra, que la otra es, en la escarlata es la Academia Naranja. Pero ser alumno de la UBA otra vez, de la Academia UBA, yo ahí con mi matrícula, me gustó y me hizo ilusión. Sí, sí, y dije, sí. Mira qué bonito. Eso es como vuelvo la a ser gente alumno. Que quiere cambiarle el nombre a Murcia, a Gurcia, para que la UMU sea la UBU. ¡Ah, oh, joder! Es bueno. La es UBA. Bueno también. ¿Qué pues esto es la UBA. Sí, sí, es que así se llama la Universidad de Valladolid. Pues nada, habrá que seguir estudiando en la Academia UBA para sacarse todos los créditos posibles y esta semana estar pendientes del canal de Nintendatos, que es el primer vídeo de este año ya, ¿no? Creo, o habéis sacado algo sí. antes. ¿Es el primero? No, de momento va a ser el primero porque nos claro, ha llevado hombre. Tantas horas a recorrer esto, este mundo de Pokémon. Pero bueno, si os han gustado estos detalles, también va a haber muchos más, detallitos más, orígenes de Pokémon, sí. Nombres, en el vídeo completo. Ay. Me he tenido que cortar mucho para no contarte todo. Perfecto. Bueno, muchísimas ganas de ver el vídeo. Tengo que decir que, claro, hablábamos antes de la posibilidad de un DLC. ¿Tú crees que habrá DLC? Yo imagino que sí, ¿no? Seguro que sí. Yo estoy convencido de que sí. Convencido. Sí. De hecho, ya lo están anunciando tarde para lo que fue el anuncio del DLC de Espada y Escudo. A estas alturas ya lo habían anunciado en el caso de Espada y Escudo. Salieron los dos juegos en noviembre y en enero del año siguiente ya conocíamos el DLC. Bueno. Sí, y siempre en este caso no lo han anunciado. Siempre se rumorea que hay un Nintendo Direct en febrero o algo, ¿no? O sea que... Sí, por el Pokémon Day. Sí, por el homenaje al día en el que salió Pokémon originalmente, el 27 de febrero, si mal no recuerdo. Probablemente sea ese día en vale. el que lo anuncien. Pues a ver. Pero imagino que sí. De hecho, hay un guiño en el juego. Es un poco spoiler, pero por eso no lo voy a comentar. Pero hay un guiño a que por lo menos falta un legendario más en la edición que... Vale. Que no está ahora mismo en el juego, pero que tiene que estar. Vale. Pues nada, nosotros tendremos que seguir por Paldea haciéndote incursiones, porque te lo comentaba antes de grabar. El juego es fácil, siempre se le acusa de una dificultad muy básica, pero el tema de las incursiones, las de todas las estrellas, son chungas, ¿eh? O a mí me cuesta muchísimo. Así que habrá claro, que... Claro, las de 6 claro. son, vamos, es mejor ir al nivel 100. Con todos los Pokémon. Sí. O sea, con el Pokémon a nivel 100, porque si no es difícil. Total. Pues mira, ahí hay un reto que superar. Lo dejamos aquí y nada, Nacho, que ha sido un placer. Y todo el mundo meterse en Nintendatos a ver el vídeo de Pokémon. Un saludo. Hasta luego.